Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po, po, po, po, po, po, po! ¡Que el contraataque a la guerrilla mediática! ¡Y la casa! Son las 5 y 6 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió... ¿Ahora qué hace? 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto el presidente y comandante Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísimas y hermosísimas, Sinair Mansur e Hiroshima Michinox. ¡Hey, Rigoberto! ¿Cómo estás? ¡Hola, Rigoberto! Así mismo, bueno, saludos a toda la gente que sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, recordándole a todos, gracias a quien sale este programa, una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos, bueno, militamos consciente y subordinadamente a ella. Bueno, desde el ministro Fidel para abajo, Fidel Barbarito para abajo, Vladimir Sosa García, Hernando Olborges, Sinamay González, Villino Brachi, toda esta parranda de gente que coordina, donde está Goyo y Gustavo Villapol. Y en los controles, nuestro super DJ fabuloso. DJ Puchi. Hola, ¿qué hace Puchi? Bueno, recordamos también que este programa sale gracias a la producción de Hiroshima Michinox, Gustavo Villapol. ¿Y quién les habla hoy por aquí de visita? Y Nair Mansur. Y Nair Mansur. Y que está de vacaciones. Y que estoy de vacaciones. Bueno, es la única que agarra vacaciones y viene a trabajar. Bien por ti, mija. La emisora, por supuesto. Puchi siempre me ayuda a recordar esas emisoras camaradas de Ana. Recuerda, sí. Sí, que nos retransmite RPM Revoluciones por Minuto 88.5 en el estado Táchira, 94.5 FM Radio Misión y Radio Venceremos allá en Lara, en parte de Carora. Nah, en guarda, Carora, por supuesto. Tremenda radio. ¡Chamo! Un saludo a todas esas personas, las regiones que nos escuchan y también a todas las personas que nos escuchan a través de la página de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/. Ya nos tenemos que ir a un corte musical, bueno, vamos a primero decir unos titulares. Así mismo, así tenemos mismo. Buenas noticias, hoy por fue... supuesto. Hoy fue miércoles de CELAC. De la CELAC. CELAC. Por ahí le dijeron, por ahí dijeron, ¿cómo es? Guaitánamo era. Ah, Guaitánamo. Sí. La CELAC se pronuncia contra Guaitánamo. Contra Guaitánamo. Yeah, eso, imagínate. Ah, periodista inteligentísimo. Wow, sí, tú sabes. Medio. De esa. Vamos a ver. La CELAC se pronuncia contra Guaitánamo. Bueno, por acá tenemos que, bueno, presidente Maduro, América ha demostrado que es posible la unión en la diversidad. ¿Qué tal? Tenemos por aquí también que Samán explica por qué existe especulación y revela que hará ahora que ya no está en el Indepavis. ¡Bravo! Uh-huh. ¿Dónde va, Samán? ¿Dónde va? Pate, viene para la ciudad. Hola, Samán. ¿Vendrá para la ciudad? ¿Vendrá para contraataque? Hola, Samán, ¿qué hace? Hola, Samán. Profundidad. Estás invitado a la sección Especulandro, ¿verdad? ¿Formará parte de alguna organización social? ¿Qué hará, Samán? No sabemos. Pronto. TVS transmitirá serie del Caribe en alta definición. High definition. Magallanes, pero a todo color. HD. Washington. Y bueno, y por supuesto, por acá nos dice Aborrea que hasta el 31 de enero tienes oportunidad de postularte a las becas de posgrados a Rusia. ¡Qué tristeza! En este comunismo que manda todo el mundo para China, para Rusia, para Cuba, para todas partes. Muchacha, le tengo una noticia, me voy a Rusia. Qué bueno, qué bueno. Nos sintonizamos por la web. Vaya, mijo, vaya, fórmese y véngase para su pato. No, vamos, bueno, no vamos a un corte. Y regresamos en este contraataque. La Guerrilla Mediática in the house. Continuamos en este contraataque. La guerrilla medio tenga la casa. Estábamos escuchando ahí a Bebé con mis manos. Así que, si tienes ganas de escuchar. Yo la quería tuitear, tema. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? En el guión aparece. No sé. Si lees, claro. Puedes tuitear. Recuerda que si quieres descargar todos estos temas y bueno, forma parte de los seguidores musicales de Alba Ciudad, puedes entrar a www.albaciudad96.org y bueno, descargarte todos estos temas. Y también, si quieres escribirnos, ¿dónde nos pueden escribir? Al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Puedes solicitar canciones, denunciar especulandro, etcétera. Pendiente con los especulandros. Tenemos noticias. Buena vibra. Sí, demás. Alegría. ¿Qué tienes, Hiroja? Bueno, tenemos por acá que nada más y nada menos de la Agencia Venezolana de Noticias, Maduro. Nuestra América demuestra que es posible transitar su propio camino. Sí, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este miércoles que los países de América Latina y el Caribe vencieron el miedo y se unieron en una gran comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, mejor conocida como CELAC, que hoy celebra la segunda cumbre en La Habana y por supuesto que está buenísima. A todos aquellos que están sintonizando BTV, de verdad, una intervención está mejor que la otra. Bueno, indicó que esta organización demuestra que es posible sacándola de santo la unidad en la diversidad. Bueno, la unidad dentro de la diversidad. bueno, que cuenta con 33 países que integran el bloque. Son dirigidos por un líder de la izquierda y de la política de derecha. Bueno, demostró que es posible unidad dentro de la diversidad de América. Demuestra que es posible transitar su propio camino con respeto, escuchándonos, reaprendiendo en base a las posturas ideológicas políticas firmes, claras, que cada quien defiende. Y recordó que hace una década los países de la región se seguían viendo como extraños y en la unidad que ahora se labra era observada como imposible. Yo creo que la CELAC merece un realmente aplauso gigante, y aparte de eso, es totalmente culpa de quién, Pucci. Ah, sí, es mi comandante. No hay otro, no hay definitivamente la CELAC, no hay otro culpable. Ese es nuestro gigante, que gracias a él, bueno, tenemos hoy en día una CELAC donde, como bien lo estaba resaltando el presidente Maduro, base a las diferencias ideológicas que las tenemos con algunos países, nos podemos sentar en un diálogo de respeto, pero siempre con la claridad política de en lo actual. De que juntos somos invencibles. Así mismo. Basta. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Noticia, noticia, Inair. Noticia. Inair. Saman. Saman explica por qué existe especulación y revela qué hará ahora que ya no está en el Indepavis. Es una noticia de terror. Claro. Aprovechando, la extrañaba. Este martes en la noche, Eduardo Saman, expresidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, expresó durante una entrevista con Shirley Barnaguy. ¿Quién? ¿Quién? Nubila Kay. Shirley Barnaguy. Que hoy, que son los comerciantes quienes han provocado esa inflación que busca quitar los ingresos al pueblo. Sí, ellos no tuvieran la práctica de hacer incrementos injustificados, no sucedería la inflación, explicó Shirley en horas de la noche en el programa. Los alimentos no pueden ser mercancía, los alimentos son insumos para la vida. Hay cosas que lamentablemente tienen que salir del circuito del comercio y de la mercancía, agregó Saman. Sois comunismo. Saman, cuando aparece por televisión, los comerciantes tiemblan. ¡Que no, Saman! Tienen pesadillas todavía con él. Así es. Saman, te queremos. Bueno, y te queremos en contraataque, Saman. Muy importante. Saman explicó, bueno, esto es por ya el... Ya estaba aquí. Adivina qué dijo Saman. ¿Qué dijo? Esto es por el capitalismo. El capitalismo no fija los precios considerando los costos más... una ganancia. No, el capitalismo fija los precios de acuerdo a lo que la persona está dispuesta a pagar por el bien. No tiene nada que ver con el costo. La plusvalía cuando hay liquidez resulta desproporcionada. Así que bueno, más claro no canta un gallo por aquí. La dirección es el socialismo. Cambiar el sistema. O sea, yo de verdad no puedo creer que haya gente todavía tan caduca. Tan caduca. Sí, que piense que McDonald's no es viable. Sí. Que cree además que todas las cadenas transnacionales no son el futuro de la humanidad. Mira, pero tú sabes que algo que íbamos a decir que iba a hacer Saman luego que ya no está en el Indepavis. ¿Y qué es? Bueno, dice que va a seguir desde el poder popular, bueno, luchando contra lo que ha luchado toda su vida, contra el capitalismo, para la creación del socialismo, y seguirá con los movimientos sociales, con los movimientos populares, golpeando al capitalismo, y tiene un programa de radio. O sea que Saman, ¿por qué? O sea, ¿por qué mencionas tanto eso? Yo postulo a Saman capitalista para la conducción de la red. Eso sería genial desde el poder popular. Claro, ay, claro, imagínate. También dice que tiene un programa de radio que se llama Arsenal Terapéutico. Muy bueno, por cierto, mi mamá no se lo pila. Ajá. Y va a regresar. Reina, te quiero. Y va a regresar a sus horas de clases en la universidad. Qué bueno, la educación es primordial. Pero por acá tenemos otras noticias rápidamente para decirles que TVS transmitirá Serie del Caribe en alta definición. HD. High definition. Así HD. Mismo, el viceministro para la televisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. William Castillo, por favor. ¿Qué le nombré ahora? Por favor. Del viceministerio. TVS transmitirá la Serie del Caribe en alta definición. No. Es William Castillo. En su usuario de la red social Twitter, el comunicador escribió: la TV pública a través de TVs Es Al Día, que es un Twitter, transmitirá la serie del Caribe en alta definición HD a través del canal 24.03 de la TDA. Y dirigido, por supuesto, a Winston. Más fino. La final, Magallanes, Las Villas. Ay, qué que cómico. Qué bueno. Pero eso es una cotufa explotada, así que más adelante. ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar algo de musiquita. Recuerden que nos pueden escribir mensajes al 0416-534-8710. 0416-534-8710. No voy a música porque si no, Puchi me lanza un chancletazo. Y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Oh, yeah. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque.

muy bueno. ¿Sabes que nosotros cuando pasábamos? Tremendo micro Edison, felicitaciones. El novato del año. Cuando estaba Edison haciendo la producción, nosotros pasábamos y lo íbamos viendo fragmentos de novelas. Nosotros con chale Edison, por favor, tengo un poquito de Edison, respeto. Trabaja, en YouTube. Dignidad, dignidad Edison. Pobrecito, vale. De hecho, había quedado frito de tanta novela que vio pasar acá. Viene a ver novela para el trabajo y se resulta que salieron esos rolos. Rolos de micro, felicitaciones, ¿verdad, Edison? Pero bueno, ahí Neir nos tiene una información. Ñongo de peluche que nos queda con este micro que hizo Edison. ¿Qué pasó hoy? Bueno, resulta que a las 10 de la mañana hoy se realizó la rueda de prensa de las conclusiones de la mesa de trabajo con la participación de movimientos y organizaciones de mujeres feministas y trabajadoras de los medios de comunicación. ¿Sobre qué? Sobre la publicidad sexista en los medios. Así que, bueno, ayer... se realizaron varias mesas de trabajo en las que se discutieron con todas estas organizaciones y medios de comunicación y salió un documento, el cual nosotros vamos a colocar en el blog, contraataqueguerrilla.blogspot.com, para que ustedes lo visualicen y bueno, vean y le hagan también aportes ahí, porque es importante que todas y todos nos sumemos a esta lucha. Por aquí leo el primer fragmento del documento. Dice: nosotros las mujeres feministas y socialistas organizadas en diversos colectivos sociales con la convicción de construir una sociedad transformadora basada en los valores socialistas y feministas y dando cumplimiento al legado del comandante supremo Hugo Chávez y a los lineamientos emanados por el presidente Nicolás Maduro Moro sobre la batalla contra el capitalismo, contra la hegemonía cultural del capitalismo, manifestamos que actualmente los medios de comunicación, TV, prensa, radio y medios digitales se promueven mensajes que crean discriminación hacia las mujeres y la diversidad sexual. Bueno, sí. Esto se desarrolla dando también ejemplos de cuáles son esa forma de discriminación actual, porque resulta que esto es histórico. Histórico la discriminación a través de los medios, a través de la publicidad, no solamente de la mujer, sino también es violenta para todo el ser humano. Bueno, y ahí Edison nos los pone como pastillas, pero mejor imposible. No solo, esto es un pronunciamiento, bueno, concreto contra el sexismo que hay tan terrible en las publicidades, y eso no sabe lo que es sexismo, es toda esa exposición y utilización de la mujer frente a cualquier producto. Gustavo me está preguntando porque hay una exigencia, bueno, se apagó de repente la computadora, pero hay una exigencia dentro del documento que es una propuesta que es sobre el cracheo. Resulta que todos así nos quedamos también ayer, persona sí. Agarró, no, deberíamos hacer cracheo. Bueno, resulta que eso empezó, es un movimiento insurgente de mujeres que empezó en Brasil y se encargaban de tachar las casas donde apoyaban la represión y la dictadura en el Brasil. Ajá. Las tachaban y decían, aquí vive un dictador y aquí vive eso una persona. Eso es el cracheo. Bueno, imagina que hiciéramos eso con las vallas, ¿no? Con las vallas publicitarias, pues a mí me pareció algo exigiendo de la guerrilla mediática ahí presente. Exactamente, y que por supuesto también el movimiento Género con Clase lo hizo en algún momento con las vallas publicitarias en las paradas donde se le ponía esta publicidad es sexista, que es sino intervención a la publicidad donde aparece que te están vendiendo una pintura de uña, aparece la pintura de uña en medio de las dos senos. No tiene una mujer. Explicación. O por ejemplo, cuando están vendiendo unos zapatos, solamente aparece solamente las piernas. Tienden a cosificar el cuerpo, que es colocándolo como un objeto. El cuerpo, parte de las piernas solamente, si venden ropa interior nada más debajo del cuello y arriba de la... Exacto, Puchi me entendió. Entonces, este documento es un gran paso realmente para la pronunciación, bueno, y para empezar a concientizar a toda la población, porque lo primero, lo fundamental aquí es la conciencia de la población ante ese bombardeo constante de publicidad sexista y de, bueno, esos medios de comunicación sexista, y también aprender a hacer contenidos para sustituir esos contenidos que ellos ya tienen, ¿no? Pero hablando de publicidad sexista y de esta sobreexposición de la mujer, le vamos a dedicar nuestro tostón de arepa. ¡Así! ¡Vamos! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Bueno, bueno, crean un sostén inteligente que se abre solo en caso de amor o deseo. ¿Qué? ¿Qué? Los japoneses no tienen más nada que hacer y no, como que si no hubiesen problemas en el planeta. Como bueno, que si no tuvieran Fukuyama ahí. Ajá, no dejan de sorprender. Con la contaminación radioactiva. Esa es culpa de la contaminación radioactiva. Yo creo, sí, yo creo que se le fundió un poco con la radioactividad. No dejan de sorprendernos con sus curiosidades. Un sostén inteligente que se abre solo en caso de verdadero amor. Eso es lo que estamos esperando en el mundo. O deseo sexual. Wow, eso es maravilloso. Imagínate yo con un sostén así. Bueno, es un invento. Que no me lo voy a quitar nunca porque nada más se abre cuando... Que está dando ya mucho que hablar. Sí, nosotros aquí lo estamos comentando. Es un sostén cochino. Bueno, una empresa nipona, Revyut, financió la... realización de esta pieza íntima. Bueno, que más allá de un objeto romántico, es el material tecnológico para decirte si es el chico o no indicado. ¿Y de qué está hecho? Bueno, el peculiar corpiño, mejor dicho, sostén, cuenta con sensores para analizar el ritmo cardíaco de la mujer, lo que lleva puesto, así que bueno, si se puede deducir su estado de excitación y abrir y cerrar. Que se encuentre, o sea, por un cerrador que está en medio del océano. Según explica emol.com, la señal recibida por los sensores es enviada a un teléfono portátil mediante la tecnología de transmisión Bluetooth para un análisis comparativo de los latidos de su corazón y una deducción a través de una ampliación especial. Bueno, sí, definitivamente los japoneses no dejan de sorprendernos. Pero hay más, tenemos... Hola, hola, ¿qué haces? Tostón Plus. Así es, hay un Tostón Plus a los venezolanos. El tirapiedra Leopoldo López le hace un llamado a los venezolanos. La semana pasada, inspirados en el espíritu del 23 de enero, día en que cayó Fidel Castro, según un escuálido un día, hicimos un llamado a los venezolanos a debatir en la calle cómo debe ser la salida de la cúpula podrida que ha secuestrado todo el Estado, sumiendo a nuestro país en una de sus mayores crisis sociales, económicas y políticas de nuestra historia. Quiero reiterar que nuestro llamado a debatir en las calles está enmarcado en nuestra constitución. Y se llama un debate pacífico y democrático. Quemando embajadas, quemando chaguaramas en la avenida Bolívar. Hay varios caminos contemplados. ¿Qué? Tirando piedras. Hay varios caminos contemplados, no hay uno solo. O sea, Leopoldo se va en contra de Capriles. Sí. Sí, ya, por definitivo. Ahí, por ahí hay un Twitter que le... ¡Leopoldo presidente! ¡Leopoldo presidente! ¡Leopoldo presidente! ¡Los venezolanos tenemos derecho a cambiar de gobierno! Y cuando estemos frente a un sistema corrompido, que pretende controlar todo buscando someter a nuestro pueblo por vías antidemocráticas. ¡Hijo, descubriste el agua tibia! Este derecho se transforma en un deber. Bueno. Tremendo tostón de arepa. Leopoldo presidente, ¿eh? Capriles se fundió. Bueno, Capriles ya está, por lo menos por las redes sociales, está completamente legitimado. Sus seguidores han sido empezaron a insultar, contundentes, ¿no? Debido a que nunca lo ven en ninguna parte, solo en el Twitter. Váyanse a Nueva York, que al apartamento de Manhattan. lo consiguen. A Capriles no quiere ni Diego Barrer. Por ahí lo estaban contratando para la película del náufrago. En Aruba. Pero por favor, no te vuelvas ahí con la plata de Miranda, por favor. La versión del náufrago. En Aruba, grabada en Aruba. Sí, pero que no se vuelva ahí con la plata del Estado Miranda. Por favor. Te lo pedimos. La gerencia. Te lo pedimos, señor. Que Capriles deje de usar el dinero del Estado. Amén. Te lo pedimos. Ave María.

medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Ajá. En este momento estamos marcando el número de teléfono que nos ha sido facilitado por un usuario al contraataque 55. Repicando. Ferre total. El galón de pintura. ¿Y qué? Vamos a preguntar. Ferre total. Bueno, recordemos que nos estamos comunicando a una ferretería que tal vez no atienda. Y tal vez trabaje ¿de qué? De, hasta las 4. Hasta 4. Ferre total son 4. Son 4. No, Ferre total, porque tú metes en páginas amarillas. Me escucha como un robot. Sí. Y la cuestión ahí. Están los nombres de todas las ferre totales. Nada, todavía. Vamos a hacer otro intento para comunicarnos. A ver, vale, si también están especulandros por ahí o si hay algún especulandro en el ferre total. Bueno, sé que también entre el 30 y 50% le bajaron los precios a Beco y a Ferre Total en el 2013. Uh-huh. En noviembre, hace nada. Abasto el tuyo. El tuyo, el mío. Ok. Y bueno, el también mío y el nuestro. Donde Ferre Total tiene ese paquete de 30 y 50% menos. Pero ahora vamos con el tuyo. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas. ¿Tienes carne para guisar? No, mi amor, esto no es carnicería. Ah, ¿y harina pan? Es que pensaba hacer mercado ahí. Entonces... No, nada de eso. ¿No? ¿Eso no es un abasto? Sí, pero no tengo nada de eso. ¿Y qué venden en el abasto? Tiene que venir para verán. ¿Y no me puedes dar ninguna referencia de lo que venden? ¿Por qué? Por teléfono. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tienes miedo que te caigan los especulandros, ¿verdad? No, es que no tengo nada de eso, no tengo nada. Ok. Un abasto que no tiene nada. Está bueno esa. Un abasto que no tiene nada. No vayan a... ¿Cómo se llama el abasto? ¿Cómo se llama el abasto, Gustavo? El tuyo. ¿Cómo se llama el abasto? El tuyo, que cambie. El tuyo. ¿Y dónde queda ese abasto? Bueno, no vayan a ese abasto porque ese abasto usted no va a conseguir es nada. ¿No será que es una empresa? No, pero ¿no será que es una empresa maletín? Puede ser una empresa maletín, porque si es un abasto que no tiene comida, puede ser una empresa maletín. No. No, eso es supuesto, ¿no? Supuesto. No, ¿qué es eso? Ajá. Esmeralda. ¿Vamos? La Esmeralda. Un abasto que no tiene carne, no tiene pan, pollo, harina pan. No, es un merengue sin letra. El tuyo. Ahora, por favor, arroba Indepavi. Cáele el tuyo para ver qué carrizo es lo que vende. Porque un abasto donde no tienen ni perrarina. Y bueno, si quieres te puedes comunicar. Si eres parte de esas personas. Aló. Aló. Aló. Aló. Aló. ¿Aló? Cortado. Se cayó una vez más. Una vez más. Bueno, recuerda que si eres una de esas personas que para en la vida así como que, Dios, ¿por qué todo está tan caro? ¿Por qué me venden esta carne? ¿Por qué el queso? ¿Por qué? Ya. Déjame en paz. Mira. Igual no tienen nada en los abastos. Recuerda tres maneras para que realices tus denuncias y defiendas tu derecho, por supuesto. ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, ellos? Primero, vía personalizada. Uh-huh. Habla Nair. Abasto. ¿Qué? Esmeralda. Dalina. Ajá. Vamos a esperar a que conteste. Recordamos que se pueden comunicar también al contraataque56@gmail.com. Si estás en desacuerdo con el precio que te está vendiendo la panadería, el abasto de la esquina. Chamos, aparte de la solución. O chama, denuncia. Si no quieres denunciar al Indepavis, Bueno. También. Chamo, esto, súbele, esto, súbele, esto, súbele. Esta panadería y esto, estos son cuatreros. Sí. Cuatreros. Definitivamente. Sí. Pero bueno, yo voy a recordar la carne, que fue lo que preguntó Irosba. Los productos regulados en la Gaceta Oficial 40169. Por aquí les presentamos de carne molida para mechar y para guisar. No deben exceder los precios establecidos para el corte de segunda. ¿Qué pasó? Vamos a comer. Otro abasto en cambio. Ok. Perdón. Chamo, vas a explotar las cornetas a la gente. Chamo. Vladimir, la consola está mala todavía. Dios. Voy a explotarlo. Todos aquellos que. ¿Qué ha ido? Su. Para él. Pastos. Recuerda que esta sección para de especulandros llamamos a los supermercados, a los abastos, a todo aquel que esté especulando. Aquel y a Frael. Pequeño, mediano. ¿Qué quieren exprimir? Todo tu salario. Precioso. Nada, no importa, pero de todas formas vamos a recordarles para que realicen sus denuncias y defiendan sus derechos. Primero tienes una vía, que es la vía personalizada en los espacios de Indepavis. La segunda es vía telefónica en 0800 reclama 732-5262. Y por supuesto la vía en línea, todas las personas que tengan acceso desde un infocentro, desde tu casa en internet, tienes ahí la denuncia y las consultas para hacer la denuncia. Así que arroba Indepavis como cuarta vía de ñapita. Ah, la ñapa. Para que también ahí tuitees, que ahí te caen y te apoyarán para que y le aparte, caigas a los especulantes. Y aparte de la ñapa, tienes el contraataque56@gmail.com, en el cual te puedes comunicar, mandas el nombre del especulandro y el número de teléfono, porque no se vale de nada quejarse al aire. Al aire, al aire, al aire, al cielo, pues, a eso me refiero. No puedes, no puedes sí, quejarte nos vamos, si... Nos vamos, tengo mensajitos de texto por aquí. Sí, me dicen, cuéntame. Hola, soy nuevo oyente. Ay, qué bueno. Eso. Hola. Love you. Y estoy de y no estoy de acuerdo con el calendario de la Polar. Primero, por lo sexual de las mujeres. Y segundo, ninguna modelo es morena o negra. Chacao y una carnicería para rematar de la misma persona. Ay, para, berro, para este, participar en este todo. Es un buen usuario, este es el usuario que necesita. En Chacao hay una carnicería en la calle Cecilio Acosta que tiene la carne de primera en 250 bolívares. ¿De dónde? En Chacao, en Chacao, ¿en dónde más? En la calle Cecilio Acosta. Ese es tremendo especulando. Sendo especulando. Y denuncia al Central Madirense de Bello Campo en Chacao que están vendiendo la carne de Uruguay, que está regulada, la están vendiendo en 180 bolívares fuerte. Chamo, pero mándanos el número de teléfono. Envíanos los teléfonos. El número de teléfono de esos locales y los llamamos en vivo. Y nosotros lo vamos a llamar. Para en que vivo, sean serios. Para que respeten y para que, bueno. Empiecen. Mira, nos vamos con la última sección. Sí. Para darle matarile a este programa. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Globoterror.com, la verdad se avicha. Caraquistas y opositores en el peor dilema de su vida. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? No saben si tendrán que apoyar al Magallanes cuando juegue contra Cuba. ¡Oh, Dios! ¡Es de morirse! Quizá por primera vez en la historia, un buen número de fanáticos de los Leones del Caracas tienen un dilema de proporción bíblicas. Es posible que tengan que apoyar en sus eternos rivales, los Navegantes del Magallanes, porque este equipo jugará contra Cuba. Y participará en la serie del Caribe después. O sea, si es contra Cuba, le digo al Magallanes, incluso siendo caraquista. Entonces, para los caraquistas opositores, disociados, tirapiedras, leopoldistas. Bueno, el dilema es de tal magnitud que los caraquistas están buscando asesorías profesionales en masa. Normalmente los caraquistas no han tenido este problema. Era una fácil apoyar a Puerto Rico, a Cuba, República Dominicana, a México, cuando jugaban contra el Magallanes, pero ahora con Cuba. En la Serie del Caribe. ¡No! Las estrategias. Lamentablemente. ¡Puedo dormir! Cambiar. Lamentablemente, el deseo de los caraquistas no podrá ser cumplido. Que es que ambos equipos pierdan. Sin embargo, muchos aún abrigan esa esperanza, por lo que se hace patente la necesidad de ayuda psicológica. De verdad, no me puedo imaginar ese equipo de gente barbuda, vestida de guerrillera, jugando béisbol. ¡Es horrible! Algunos expertos aseguran que los caraquistas chavistas apoyarán a Cuba y los caraquistas opositores se decantarán por apoyar al Magallanes, pero todos los expertos aseguran que cualquiera de las dos decisiones dejará secuelas psicológicas. Una más, una raya más para un tigre. Y los psicólogos se hacen millonarios. No, mijo, en Venezuela, falta psicólogo. Sí. Hay que hacer un programa, definitivamente. Ayuda, nacional. Ayuda. Mira, ya es tarde, muchachas, sí, ya es tarde. Sí. Nos tenemos que retirar. No. Solo por hoy, hasta mañana. Y de aquí hasta que el mar se seca, Cristo te ama. Y Chávez también. ¡Llámalo, la puchi! Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, pero estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Tostón, tostón, Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor.